hombres? ¿Qué es lo que quieren los hombres? Marihuana. ¿Y qué es lo que quieren las mujeres? Huevo. ¿Qué quieren los hombres? Marihuana. ¿Qué quieren las mujeres? Huevo. Cuéntala. Los capos de mi state. Esto es un perreo de esos que te vuelve loca. Esto es un perreo de esos que te vuelve loca. Esto es un perreo de esos que te vuelve loca. Dos y pinta el creepy. Y se toca como si psiquiátrica loca. Uy, qué rica tiene la boca. Y se toca como si psiquiátrica loca. Uy, the mistake. Esto es un perreo de esos que te vuelve loca. Esto es un perreo de esos que te vuelve loca. Esto es un perreo de esos que te vuelve loca. Yo sin pinta el creepy. Y se toca. Le gusta el whisky, sabe el yo digo acá la roca. Y después de un par de tragos con las paredes se toca. Y se toca como si psiquiátrica loca. Uy, qué rica. Como psiquiátrica loca. Uy, los capos. Son las 3 de la mañana y la disco cerró. Todo el mundo pa' su casa menos tú y yo. Pidiendo la room service to allí los capos. Mami, prende la cámara. Esto se jó. Y dale lento. Lento, lento, lento, lento. Dale, mami, que esto se jó. Y dale lento. Y se toca como psiquiátrica loca. Uy, qué rica tiene la boca. Y se toca como psiquiátrica loca. Uy, qué rica tiene la boca. Me gusta que le hable bajito al oído. Ella no me gusta el sexo lento, ese pichorrito. Que le bese el ombligo. Ella le gusta que le hable bajito al oído. Ella le gusta el sexo lento, ese pichorrito. Ella quiere castigo. Que le bese el ombligo. ¿Dónde están los hombres? ¿Qué es lo que quieren los hombres? ¿Y qué es lo que quieren las mujeres? ¿Qué quieren los hombres? ¿Qué quieren las mujeres? ¿Qué? ¡Bellaco! Dembow, si te